Vamos a tratar ahora, hemos visto la bodhicitta última, he hecho algunas consideraciones. Veamos ahora la bodhicitta relativa. Todo eso es importante porque para actuar después, por ejemplo, dar la victoria a los demás, hay que entender que es una liberación, no es un sacrificio. Bodhicitta relativa, práctica de Tonglen. Dice Shantideva, tal como me protejo de lo desagradable, por minúsculo que sea, llevado por el espíritu de la compasión, he de proteger así a los demás como a mí mismo. Dice, a continuación, si el sufrimiento de muchos se extingue con el sufrimiento de uno, los dotados de amor compasivo tomarán para sí mismos el sufrimiento propio y el ajeno. Pero claro, eso hay que entenderlo como de uno que experimenta la liberación del sufrimiento. Si yo tomo el sufrimiento de los seres a la vez que experimento la liberación del sufrimiento, no es lo mismo que si tomo el sufrimiento de los seres y no experimento liberación del sufrimiento. Entonces reviento. La práctica del dar y tomar, Tonglen, en tibetano, significa dar felicidad y tomar sufrimiento. Es un ejercicio por medio del que la mente despierta, cabalga el aire vital, habitual, que nos perturba con su egoísmo salvaje, dominando lo primero y adiestrándolo después en el ejercicio del amor universal hasta hacerlo invencible. Esta técnica constituye, junto con aquellas que nos introducen directamente en la naturaleza del espíritu, de la mente, el Mahamudra, la más elevada y gozosa alquimia del alma, capaz de transformar la muerte en vida eterna. Y es, sin lugar a dudas, la más delicada y también la más eficaz herramienta a la que tienen acceso todos los hombres de buena voluntad. Dice Shantideva, como hemos ya indicado, si liberar a los seres es motivo de un océano de alegría, ¿cómo no me puede parecer insuficiente desear solo mi propia liberación? Una vez más, Buda no se extiende tanto en explicarnos los secretos de la naturaleza sobrenatural como de facilitarnos aquellos recursos que nos permitirán conocerla por nosotros mismos. Tonglen es la enseñanza fundamental para la práctica y desarrollo de la bodhicitta. Primero, de la bodhicitta relativa, que atiende a esta realización solidaria y universal, y después de la absoluta, que colma todos los deseos. Compasión, vacuidad. La compasión, si realmente sentimos el altruismo, nos llevará, nos conducirá a conocer la vacuidad. Si somos capaces de salir del yo, de trascender el yo, eso nos conducirá a conocer la vacuidad. O si por otro lado meditamos y conocemos la vacuidad, eso nos llevará a experimentar, conocer la compasión. Tantas veces lo hemos dicho, lo de las dos alas, ¿no? Lo importante es empeñarse en ello. Y a pesar de todos los defectos que tengamos o lo ocupados que estemos, ponerse manos a la obra. Este proceso alquímico no dará resultado el primer día, Pero si insistimos, no tardaremos mucho en experimentar el cambio que se empieza a producir en nosotros y en nuestro entorno, con el que vamos a interactuar intensamente. Es experiencia esto, ¿eh? O sea, no, después hay que ver que eso sucede, ¿eh? Ajustamos las riendas y la montura de nuestro caballo mental, induciéndolo a tomar el paso de nuestra respiración más pausada y altruista, y lo montamos visualizando que absorbemos una luz negra cuando inspiramos y que derramamos una luz blanca cuando expiramos. Con la luz negra tomamos el sufrimiento, la ignorancia y dolor de todos los seres. Y al contrario, enviamos felicidad y reconocimiento de nuestra naturaleza no dual, con la luz blanca. Tonglen es el oxígeno que da vida a la sangre de la oración continua, que nos permite mantenernos despiertos en todo momento. Es el poder de la oración específicamente mahayana, que tiene presente a todos los seres, no mi sufrimiento. Cuando tengo presente el sufrimiento de todos los seres, el mío es insignificante. Y lo experimento como insignificante. Es el poder de la oración específicamente mahayana. Tonglen es el río sensible de la gran compasión de Buda, el ser despierto, que se derrama por todos los rincones y alcanza a todos los seres. Dice Dilgo Khyentse Rinpoche: recuerda los consejos, decíamos, preclaros de Santideva. Continúa. Quien desee llegar rápidamente a obtener protección, ser refugio para sí y para los demás, debe ejercitarse en este gran secreto: cambiarse a sí mismo por los demás, ponerse en el sitio de los demás. Y eso cada vez está un poco popular, ponerse en el sitio de los demás. Sin intercambiar la felicidad de uno mismo con el sufrimiento de los demás, no se puede obtener la budeidad y tampoco la felicidad en el mundo. Cuando uno se olvida de sí mismo ante la necesidad de los otros, dice Rinpoche, ahí empieza a desarrollarse la mente despierta de la bodhicitta, la quinta esencia de las 84.000 enseñanzas, ante la que incluso los demonios, cuya naturaleza, decíamos, es dañar y matar, no pueden evitar el tener pensamientos positivos. Dice Santideva, así, habiendo habituado a la mente, al continuo mental, a complacerse en aliviar el sufrimiento de los demás, tal como un pato silvestre se sumerge en un lago de lotos, el bodhisattva entra sin temor en el más profundo de los infiernos. Esta es la imagen, por ejemplo, de los tulkus, simbólico, porque hay muchos que son, todos somos tulkus, todos. Todos somos, hemos tenido vidas anteriores y hemos renacido. Pero los tulkus son esos que se han liberado y no tienen ninguna necesidad de renacer, pero renacen. Y en el momento de renacer, pues tienen un cuerpo, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Toman sufrimiento. Esa es la compasión intrépida de los bodhisattvas. Por su parte, Chogyam Trungpa dice, nos advierte que a veces podemos sentirnos terriblemente mal por estar inhalando un veneno que podría matarnos mientras damos lo poco de bueno que tenemos. Pero el hecho es que a medida que progresamos, descubrimos que siempre tenemos más bondad que dar. Cuanta más negatividad absorbamos con un espíritu de apertura y compasión, más bondad habrá para dar, más amplia nuestra conciencia. Y entonces entramos en el punto 7, que dice: practica alternativamente el dar y el tomar con la respiración. Punto 7, página 9. Piensa primero en tu madre. Tal como aconseja Kontru Rinpoche, sitúala delante de ti. Esta persona es mi madre. Se ha ocupado de mí con gran aplicación desde el momento que fui concebido. Ha soportado toda clase de dificultades para atenderme. Me ha dado alimentos y vestidos, lavado mi cuerpo múltiples veces. Y porque me ha mostrado lo que es bueno y prevenido de lo malo, he encontrado la doctrina de Buda y practico ahora el Dharma. ¡Qué gran bondad la suya! Sin embargo, por tomar como real lo que no lo es, mi madre continúa errando ahora en el ciclo de las existencias, experimenta toda clase de sufrimientos y penas. Entonces, a continuación, que tenemos presente, tenemos este pensamiento con nuestra madre, lo primero, a continuación, una vez desarrollada una auténtica compasión para con nuestra madre, no solo recitaciones formales, entonces extiende, hemos de extender este sentimiento progresivamente hacia todos los seres que desde tiempos sin principio han sido para ti una madre. Pensar que tan buena como ha sido nuestra madre con uno, si ha sido buena, las múltiples madres son así de buenas con sus hijos. Entonces podemos extender esta admiración y esta gratitud a todas las madres, a esa energía que simbolizan o encarnan las madres. Entonces, así como ya ha apuntado también, haz una gran familia. Haz una gran familia. Tu familia es universal. Todas las madres del pasado están ahora presentes en uno u otro de los seis reinos de las existencias del sufrimiento. Empecemos con los seres más queridos y los que más nos han beneficiado y han sufrido por nuestra causa. Familiares, parejas, hijos, amigos, todos esos que nos han dado y nunca les hemos agradecido suficiente. No se trata de cultivar la culpabilidad, pero sí el reconocimiento de su bondad y sacrificio. ¿Podemos pensar en ello? Pensemos en todos estos a los que hemos hecho daño, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente. En los que se encuentran en los mundos inferiores, los que experimentan grandes sufrimientos y tormentos, víctimas del terrorismo político, militar, financiero de Estado, víctimas de la desesperación en medio de la que vivimos preocupándonos solo de nuestro bienestar. Todos ellos tienen a su vez madres e hijos que sufren intensamente por las tribulaciones a las que son sometidos sus seres queridos. La cantidad de dolor que hay en el mundo es que es insondable. Debiéramos de avergonzarnos de nuestro respirar egoísta y sentir un vivo deseo de aliviarlos a todos los seres. Un deseo de aliviarlos. No que vamos a poder, el deseo de aliviarlos. Seamos libres. Demos curso a este deseo, no lo reprimamos. Es con este pesar, esta pena insoportable que despierta en nosotros la mancha del sufrimiento universal, que vemos extenderse más y más en nuestro entorno, en el mundo que vivimos, visible e invisible, que inspiramos tanto sufrimiento con infinito amor y compasión, deseando que se establezcan todos víctimas y verdugos en la felicidad, que cultiven sus causas, las causas de la felicidad, y eviten las del sufrimiento. Y habiéndonos ejercitado así, con ese sentimiento, finalmente te aplicas a lo más difícil. Genera auténtica compasión hacia tus enemigos. Los que te han hecho daño, a ti o a tus familiares, etcétera, ¿no? Maltratado, difamado, y para con los demonios que se complacen en dañar y matar. En definitiva, de eso están poblados los periódicos, estamos familiarizados con muchos seres así. En definitiva, meditando sobre todos estos seres que no tienen número uno, piensa, todos los seres, mis padres y madres de antaño, no solamente experimentan innumerables sufrimientos que no desean, sino que generan y poseen igualmente un vasto potencial de sufrimiento por venir, por su actividad errónea. No hemos de considerar, como hemos dicho, solo su sufrimiento actual. Hemos de considerar el sufrimiento por venir al que se condenan por sus actos, porque cultivan causas de sufrimiento. Mezquindad, egoísmo, codicia, aversión. ¡Qué miseria! En agradecimiento a su bondad, lo menos que puedo hacer es disipar sus tormentos y establecerlos en el bienestar y la felicidad. Hay que desarrollar esta actitud hasta sentirla viva e intensamente. Hay ejercicios para ello, ya entraremos, pero podemos generar ya este sentimiento universal. Por ejemplo, hay una frase muy, muy puntual, en un momento determinado se entiende, quizá ahora entendamos la mitad, pero es igual, que dice que esta luz de sabiduría ilumine la no dualidad. Hemos hablado de la no dualidad, de la naturaleza misma, etc. Que esta luz de sabiduría ilumine la no dualidad y que borre de la mente de todos los seres la experiencia errónea del yo. Inspiremos ahora mismo esta experiencia errónea del yo que tienen todos los seres, por creer que el yo tiene realidad, etcétera, ¿no? Inspiremos esa ignorancia y enviémosle la luz de nuestra liberación gradual de esta ilusión del yo. Inspiro el sufrimiento de los seres, su experiencia errónea del yo conduce a los más diversos sufrimientos, no solamente los humanos, todo tipo de seres, y les envío la luz de la felicidad, la luz de la liberación. Es un ejercicio. Inspiro el humo negro de la ignorancia, expiro la luz blanca de la compasión que alivia. Y de ese modo aprenderemos a respirar como Buda. Y cuando aprendamos a respirar como Buda y respiremos como Buda, seremos Buda. Eso es cambiarse con los demás. Es tomar su sufrimiento y darles nuestra felicidad. No lo tomemos en cuanto al resultado, sino en cuanto a la generación de un movimiento mental en nosotros. Aparte de que tiene resultados milagrosos, La práctica de Tonen es poderosísima. Si quieres entender algo con una persona con la que tienes conflicto o has tenido conflicto, te aconsejo que te sientes en soledad, que inspires las negatividades de esa persona y que le envíes luz, y se te aclararán las causas del conflicto. E incluso se puede transformar. Muchas gracias por respirar con tanta amabilidad. Os doy las gracias en nombre de todos los seres, porque habéis respirado el sufrimiento de todos los seres, ¿no? Y enviado felicidad. Ese anhelo, ese deseo, es lo que hace germinar esta semilla maravillosa de la comprensión, esta semilla de oro. Es el agua, la bodhicitta, que hace crecer la sabiduría. La virtud de haber llegado a este punto, con la determinación de practicar este ejercicio del dar y tomar por medio de la respiración, confiemos en que pronto obtendremos el despertar para beneficio de todos los seres. Muchas gracias. Y después esta noche pues tendréis la práctica de Chenresi, que es precisamente el aspecto de la compasión, ¿no? De manera un ejercicio de irradiar y ejercitar esto, una forma de Longshan y Tonglen, es la práctica de Chenresi, para dar unos cauces, un soporte para trabajar. Vale, muchas gracias. ¿Eh? Un cuerpo, una mente y un espíritu.